generandos hermanos, corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chiapas de Paso del Rey. Es cuco de niños y de nada niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. Murmura cosas incoherentes, habla de la guerra y mira el cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar. Murrión de la tarde quiere hablar con todos, y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías sobró de